Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Amigos, amigas, muy buenos días. 9 de la mañana con 5 minutos. Empezamos una nueva jornada más de trabajo y este es en este programa, pues la Rayuela sería el programa el programa 180, en lo que va del presente año. Hoy es lunes 18 de septiembre de 2017 y pues nos complace estar aquí nuevamente, como he dicho, en una nueva jornada. A propósito, el día de hoy queremos saber que usted nos escucha, y eso es lo importante, ¿no? Que usted nos puede escuchar, que entendemos que siempre ofrecemos información precisa, información respecto al área cultural, respecto a las artes respecto a eventos que se generan aquí en nuestra capital. Esa información siempre la tenemos presente aquí en La Rayuela, por supuesto, y en los demás programas de nuestra radio. Somos la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. La primera, pues, en tomar asuntos culturales ya precisamente para la parrilla, para la línea política comunicacional de nuestra radio. En ese sentido, pues, agradecerles que estén junto a nosotros. Es importante que siempre se generen este tipo de espacios para poder conversar sobre esta cosa que nos hace tan bien, que sería el arte, que sería la cultura. Comentarles también que en breve se juntará a nuestro equipo de conducción y producción, nuestra compañera Fernanda Báez, ya está en camino. Un saludo enorme a Beatriz Fuentes, ella se encuentra tomando sus merecidas vacaciones. Seguramente ya la próxima semana la tendremos nuevamente en nuestro programa. Y también comentarles que agradecerles también el trabajo de Vicente Moya y de Diego Salazar, que se encuentran ya en la cabina máster. Muchísimas gracias por su trabajo el día de hoy. Y ahora sí, comentarles que en breve estará una agrupación llamada Andinamarca aquí en nuestros estudios. Se ejecutarán música en vivo, lo mejor de su última producción, volumen número 4, Solo Éxitos, así se llama esta última producción, y en breve estarán ellos desde la ciudad de Riobamba. Estamos esperando pocos minutos para que ellos se incorporen ya a este programa y pues disfrutar de su buena música, ¿no? Andinamarca nos ha hecho llegar pues su música a través de los CDs. A propósito, los queremos poner en las redes sociales para que usted, amiga, amigo, pueda ganárselos, llevárselos a la casa y poder escuchar esa música hermosa que se hace en nuestro país. Es una agrupación de corte folclórico, ¿sí? De música latinoamericana folclórico. Y pues eso sucederá el día de hoy en la mañana. Apenas entremos, nos alistemos y pues empezaríamos con la logística precisamente para escuchar a Dinamarca. Después de ello estarán representantes de Amuyu Exposición de Arte en Vivo con los artistas Daniel Spin y David Choez, que bueno, ya nos van a conversar más adelante de qué es lo que están haciendo ellos y qué es lo que pretenden hacer en Amuyu Exposición en Vivo para este 23 de septiembre, en esta semana. También comentarles que estarán con nosotros también representantes de la Cruz Roja Ecuatoriana para comentarnos un poco más acerca del trabajo que realiza esta institución tan honorable de nuestro país. Y pues música seleccionada, ¿no? Música seleccionada para ustedes. Y bueno, ya se encuentran con nosotros a Andinamarca, ya configurando sus equipos, ultimando sus últimos detalles, y pues yo creo que empecemos con Andinamarca, por favor. Adelante, Vicente. Amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo bloque de entrevistas aquí en La Rayuela. Y pues en efecto, ustedes escuchaban la música de Andinamarca con el tema ¿Dónde estarás? Una agrupación precisamente de música latinoamericana folclórica que nació en octubre del año 2004 con el objetivo de resaltar los valores artísticos musicales de Riobamba, su ciudad natal, y por supuesto de los países hermanos de América del Sur y por supuesto de nuestro Ecuador querido. Dentro de sus 13 años de trayectoria, la agrupación ha llevado su mensaje de identidad a todos los rincones del Ecuador y algunos países como Bolivia, Perú, Colombia, Chile, en algunas oportunidades, ¿no? Y pues han tenido también el privilegio de contar como cabeceras en carteles y también de acompañantes en ciertos conciertos junto a Ñanda Mayachi, por ejemplo, Los Cuatro del Altiplano, Hayak, Huancara de Chile, Siempre Mayas de Bolivia, Proyección Bolivia, etcétera. Pues estoy hablando precisamente de esta agrupación Andinamarca que pues tiene siete integrantes, los cuales voy a permitirme citarlos: Carlos Alberto Vaquero en la guitarra, vientos y segunda voz; David Ricardo Peñafiel en el charango y percusión; Eduardo Santiago Peñafiel en la percusión, vientos y voz contralta; Esteban Procel en el bajo, guitarra, y pues también es el director musical de esta agrupación; Luis Ríos en el bajo eléctrico; Carlos Alberto Vaquero también pues en los vientos y segunda voz; y por supuesto Edison Fernando Pilco en los vientos y primera voz. Quisiera pues dar la palabra a estos compañeros de la música que el día de hoy nos acompañan con su sonido lleno de folclore, ¿no? Folclore ecuatoriano. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Que vuelva esos tiempos cuando me... En primer lugar, expresarte nuestro saludo bastante grato de quienes hacemos los Andinamarca y también decirles a los amigos que están en la sintonía de la programación, pues que no se alejen, que tenemos grandes sorpresas en este día, y por supuesto también enviarles el respetuoso saludo a todos los amigos que están en sintonía de la radio. Muchas gracias por el espacio. Como decimos, somos la agrupación Andinamarca, venimos de la ciudad de Riobamba, desde el centro del país, la provincia de Chimborazo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que desde tantas ciudades del Ecuador se dé música, y en este caso, pues, desde la ciudad de Riobamba. A propósito de ello, ¿qué tal es la música? ¿Cómo se está construyendo la escena musical, bueno, en este aspecto, ¿no? Dentro de la música folclórica en Riobamba. ¿Qué tal? Un saludo. Mi perspectiva de la música andina en Riobamba en realidad es que como que se ha venido perdiendo un poco el valor, porque los grupos se han venido tirando como que a desaparecer o a monotonizar el ambiente, porque se viene con la misma propuesta, se repiten las propuestas. Entonces, y de igual manera, de como que hace unos 6-7 años dejó de darse la apertura para festivales, proyectos, etcétera, dentro del folclore. Qué bueno que también se esté pensando esto, ¿no? De analizar la escena y también que se puedan proyectar nuevos sonidos, como lo hace Andinamarca. Ya más adelante vamos a conversar de aquello. Quisiera también que, bueno, la modalidad en la que nos son algunos integrantes, ¿no? Quisiera que cada vez que tomemos el micrófono por primera vez, pues anunciemos nuestro nombre y qué función. En el caso tuyo, por favor. Claro, mi nombre es Esteban Procel, soy guitarrista, toco la guitarra eléctrica y hago la dirección musical, parte de la dirección musical. Y pues quisiera darle la palabra también ahora a David, por ejemplo. Puede ser David quien hace las funciones de charanguista en la agrupación y también de percusionista. Coméntanos, David, esta agrupación en efecto ya es, digamos, consolidada ya dentro de la escena musical ecuatoriana en el aspecto de la música folclórica. ¿Cómo ha sido pues estos 13 años caminando juntos? Ñeño, agradeciéndote primero por el espacio que nos das, muchas gracias. Y respondiendo a tu pregunta, sí, verdad, son 13 años, que es difícil llegar a 13 años, incluso con tres personas aquí, como es Edison y Santiago, somos los fundadores del grupo, estamos ya desde el principio. Y muy bonito hacer este tipo de músicas, consolidado sí ya por una gran dirección musical como la que lleva Edison, y en realidad esto, para que se consolide, la hemos llevado como una empresa. Cada quien tiene aquí sus funciones, sus diferentes funciones, como Esteban es el director musical del grupo, con Alberto Vaquero, que igual ayuda en la dirección musical y es nuestro... ¿Qué eres? Nuestra preproducción. Y aquí Edison Pilco es la dirección general, yo soy el director de imagen, Luis Ríos es el que lleva las redes sociales y Santiago es el de asuntos varios, dice. La comisión de fiestas. De promoción de fiestas, se encarga de los de las bebidas, de los apps. Soy el de las groupies. No, es nuestro groupie oficial. Sí, ñaño, eso es en realidad lo que hacemos. Y qué bueno que también se piense así en la agrupación, es decir, creo que bastante del éxito depende de la organización del trabajo, porque algunas personas pensarán, solo músicos hacen música, ¿no? Pero resulta que toca hacer de a tres, de a cuatro funciones, ¿no? Exactamente. Es como sabe decir Edison, esto, si queremos llevar la música como profesión, hay que llevarle como una empresa, exactamente igual. Y pues... quisiera preguntar esto a propósito de esta visión, ¿no? En cuanto a la organización musical, podríamos hablar de esto precisamente, es decir, ¿se dedican a otras cosas, a otras profesiones o solamente a la música? Eso podría respondernos, por ejemplo, Carlos. Sí, por favor. Bueno, creo que nos hemos descuidado de la búsqueda de trabajo. Nos hemos dedicado a la música netamente, desde hace ya varios años, se puede decir. Entonces, por la misma razón, no creo que podemos estar en un lado y otro y no nos alcanzaría el tiempo, entonces nos hemos dedicado netamente a la música. Y claro, como todo trabajo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros pros y nuestros contras. Más nuestros contras que nuestros pros. Pero, o sea, los pros son bien bien grandes, la gratitud de la gente, los regalos que nos da la gente con sus aplausos, con sus ovaciones. O sea, es muy muy grato sentir eso. Así es, ahí está el testimonio de Carlos Alberto Vaquero, quien hace la guitarra, vientos y segunda voz en esta agrupación. Yo creo que para tomarse las cosas en serio, pues, por supuesto... el éxito, como dije, depende de eso, ¿no? De tomarse las cosas en serio, precisamente. Y son 13 años, y pocas agrupaciones llegan a tener tantos años juntos, también a grabar. Entiendo que hoy vamos a presentar música en vivo, por cierto, amigos y amigas, el cuarto volumen, canciones del cuarto volumen de Andinamarca. Y pues, en ese sentido, resaltar esta, ¿no? La trayectoria. 13 años no lo cumplen cualquiera, ¿no? No es así. Quisiera yo conocer cómo es que se dio el origen de esta agrupación, cómo se conocieron tantos músicos y es lo que es hoy, ¿no?, Andinamarca. Ya, bueno, yo soy Santiago, soy integrante fundador del grupo. Esto comenzó hace ya 13 años en la Universidad Nacional de Chimborazo. Fuimos aspirantes a nuestras diferentes carreras y ahí siempre hay los amigos que se juntan para hacer un poco de música. Teníamos una visión por separado cada quien y entramos a una clase que siempre es por primer año, que son optativas, entonces todos nos encontramos en esa clase de música. Formamos el grupo y desde ahí no hemos parado. La visión de Andinamarca se creó siempre para ser muy grande, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos trabajado duro. Decía Carlos Alberto que no hemos buscado trabajo. Creo que no hemos buscado trabajo porque este en sí es nuestro trabajo. Le hemos apostado 100% a la música, será tu caso. Pero nosotros a esto lo apostamos desde hace 13 años, con la visión de llegar muy lejos, y eso es lo que vamos a hacer con convicción. Es decir, se juntaron justamente en un taller, digamos, algo así, una materia optativa. Sí, una materia optativa. Y fue una materia optativa en la Universidad Nacional de Chimborazo. Y desde ese entonces, pues, no han parado. Y han hecho ya 4 producciones que, bueno, entre otras cosas se podrían nombrar. Las más importantes, ¿no? Que viene a ser los álbumes del 2008, Solo para ti, 2010, Andinamarca, La nueva historia, 2014, Andinamarca, La historia continúa, y 2017, Andinamarca, Solo éxitos. Quisiera, pues, empezar cronológicamente y cederle la palabra a Luis Ríos, quien hace la función de bajista eléctrico en esta agrupación. ¿Cómo es que inician en el año 2008 y se proponen, pues, grabar este primer trabajo discográfico? ¿Qué tal? Yo soy Luis Ríos, mi instrumento es el bajo eléctrico. Y bueno, casi en esas épocas, casi yo no estaba ahí, yo era todavía niño en ese tiempo, en el 2008. Pero creo que esto es de conocimiento de todos los integrantes que hemos estado aquí hace, bueno, yo estoy más o menos ya 9 años, pero casi llegué cerca de lo que estaba ya en auge ese disco. Y el disco con las creaciones de los integrantes de ese tiempo también. Tiene 15 tracks, ese fue la primera euforia del grupo, en donde se pudo mostrar todo lo que es el folclore que antes se llevaba con el bombo, netamente folclórico. Y ahora ha ido evolucionando hasta llegar, como estamos promocionando, nuestro volumen 4, que ya tiene todo lo que es la guitarra eléctrica, batería, la percusión latina, incluso los sintetizadores que le dan el nuevo matiz a la música. Y pues ahí estaba el testimonio de precisamente Luis, quien afirmaba que en aquella época todavía era un adolescente, ¿no? Niño. ¿Cuántos todavía años tenías, Luis? Cuando entré al grupo, 12. 12 años. Sí. 12 años. Y pues sin saber o ya sabiendo a lo que te enfrentabas, por ejemplo, Luis. A ver, sabiendo y ya en pocas, sí, ya tenía lo que yo, ya tenía pensado lo que iba a hacer yo, pero ya después ya fue madurando la idea. Qué interesante ahí. Bueno, varían entre edades, supongo, ¿no? Sí, sí. ¿Entre qué edades están más o menos aproximadamente todos los miembros de la agrupación? Edison, 50. Edison, por favor. Bueno, yo soy el mayor de todos. Yo tengo 37 años. Tengo 37 años. Y te hago la primera voz y, por supuesto, interpreto las zampoñas. Y bueno, el resto de integrantes, creo que Luis es el más joven. Sí. Luis es el más de edad, joven. Porque de edad. ¿Cuántos años tienes, Luis? Tengo 21 años. Es decir, que las edades de Andinamarca están desde 21 años hasta los 37. 17, así sí es. Y después, como hemos dicho, en el 2010 Andinamarca graba La nueva historia. Sí, conversamos de aquel trabajo discográfico. 2010, apenas 2 años después de Solo para ti. Coméntanos, Edison, precisamente esa experiencia, ¿no?, de grabar un segundo álbum. Y entiendo que aquí parte un concepto, ¿no?, un concepto que tendrá transgresión, claro, incluso en el tercer disco. Sí, creo que a veces la energía de la juventud hace de que actuemos de una manera enérgica, ¿no? Entonces ya sabíamos en ese tiempo, cuando ya tuvimos la experiencia del primer volumen, sabíamos que Andinamarca era un proyecto prometedor. Entonces nos pusimos a apostar, a trabajar mucho para poder salir adelante. Entonces, donde se nos vino a la cabeza, tal vez, enseguida dar el segundo golpe, ¿no? Entonces se denominó este disco Andinamarca, La nueva historia. Era como que nos íbamos ya enrumbando en algo nuevo. Entonces desde ahí comienza como que los nuevos proyectos, cada vez el compromiso más fuerte con nuestros públicos, con nuestra música, con la sociedad. Porque ser músico no es únicamente que tú aprendas a tocar un instrumento, es la responsabilidad que tú tienes como intérprete, como artista, como compositor, el momento que te paras frente a tu público. Entonces eso también hay que comprender, que como artista uno tiene una responsabilidad muy grande. Y qué mayor responsabilidad cuando hablamos de una responsabilidad cultural. Y pues ahí estaba también lo que nos dice Edison, ¿no? Después de 2 años apenas, y esa energía de la juventud, la que nos explica, pues ha hecho que esta agrupación gane éxito tras éxito rápidamente, y sean reconocidos, pues, en efecto, como un ícono dentro de la música folclórica y tradicional de nuestro país. Creo que ya es momento de escuchar un poco de música, amigos. Quiero aclarar también a las personas que nos están escuchando que el día de hoy pues nos visita a Dinamarca con toda su equipaje, ¿no? Hay muchas cosas aquí en el escenario. Hay baterías eléctricas, zampoñas, rondadores, guitarras. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Así que pues es bonito siempre escuchar música en vivo, ¿no? Y por tanto, pues esa aclaración debe hacerse porque estamos haciendo música en vivo. Así suena Andinamarca, por cierto, y vamos a hablar de por qué hacemos en vivo la música. Y pues quisiéramos presentar un tema. ¿Cuál podría ser? Edison, ¿cuál podría ser? Bueno, vamos a presentar una de las canciones que prácticamente ha sido ícono durante toda esta trayectoria de la agrupación. Es reeditada, se titula ¿Dónde estarás? Ahí estaba la música precisamente de Dinamarca con este tema ¿Dónde estarás? Por cierto, entiendo es un cover de la agrupación Amanecer, porque en este cuarto volumen que se han propuesto en Dinamarca, pues hay una combinación de covers con música inédita. Conversemos de esto un poco más, Edison, ya que estamos contigo hablando. acerca de esa necesidad también de, digamos, recordar a las grandes agrupaciones de Latinoamérica a través de los covers. Sí, a través de los covers son una buena idea, tal vez traer otra vez a la mente esas hermosas canciones, porque hay agrupaciones que prácticamente han ido en decadencia y algunas incluso se han perdido, y son pocas las que se han mantenido en el tiempo. Y hablamos, por ejemplo, del grupo Amanecer, una agrupación boliviana. Su autor de esta canción es Juan Carlos Choque, y lo hemos traído en el tiempo, ¿no? Del pasado al futuro, un poquito como que renovado, ¿no? Con nuevas ideas, y que ha gustado bastante. Hemos tenido felicitaciones de parte de la agrupación de Moisés Soto en específico, que le ha gustado la propuesta nueva, la forma en que se le ha interpretado a la canción, y muy halagados de ponerle, pues, y hacerle parte de nuestro cuarto volumen. Este tema, pues, por supuesto, pertenece al cuarto volumen de Andinamarca. Vendría a ser el track número uno, ¿no? A propósito, Andinamarca 2017 tiene por título, o esta producción tiene por título Solo Éxitos 2017 de Andinamarca. Escuchábamos precisamente ese cover de Amanecer. Luego, en el 2014, Andinamarca se ha propuesto, pues, continuar la historia, y así se llama, pues, el álbum. La historia continúa en Dinamarca. Quisiera que nos comente un poquito más, David, sobre esta construcción del tercer álbum. El tercer álbum se llama La historia continúa, ¿no? Estoy un poquito distraído, desmemoriado, ¿no? Desmemoriado típico de mí. Bueno, aquí ya cambiamos totalmente el rumbo de las canciones de Andinamarca. Estuvimos justamente pasando una etapa muy difícil del grupo en esa grabación del tercer volumen, pero tenía que salir, y fue un poco con apuro, con problemas, fue un disco bien polémico en ese tiempo, pero como antes te decía, nos constituimos como una empresa, y las metas que se tenían que llegar hasta ese tiempo, tenía que salir ya el disco. Nos atrasamos un poco, pero tenía que salir. Entonces se crearon varias polémicas, pero presentamos un disco en ese año. Esas polémicas versaban quizás sobre asuntos de organización, ¿qué será? Recursos económicos, que generalmente son problemas muy habituales dentro de las agrupaciones. Sí, se nos vino problemas económicos, problemas sentimentales, problemas entre el grupo, maritales, entonces sí. Se fueron de la agrupación. Sí, hubo justamente cambios en ese momento de la agrupación, negocios que estaban tambaleándose por ahí. Pero eso te digo, nos fortalecimos tanto que sacamos, y fue enseguida que empezamos la producción del cuarto disco. Fue al mes o a los 2 meses, creo que entramos a grabar ya el otro disco. Y creo que debido a estos problemas precisamente que muy bien han sabido superar Andinamarca como agrupación, es que le pusieron La Historia Continúa, ¿no? Exactamente. Es decir, que ahí no acababa Andinamarca, sino que había para más. Sí. Es por eso que tomamos el nombre de La Historia Continúa, porque la historia se estaba yendo a terminar en ese momento, y retomamos fuerzas y vamos, carajo, la historia continúa y seguimos. Así es, y precisamente quisiera conversar también en este momento con Santiago. Sí, Santiago. Aquí estoy. Santiago nos decía que, antes de generar la entrevista, que es importante tocar la música en vivo. ¿Debido a qué, Santiago? Sí, hoy en día es muy fácil entrar a un estudio y por la tecnología cambia todo. O sea, das una matriz y la tecnología te mejora, te pone nuevas cosas, o sea, te deja, pero como el mejor del mundo. Entonces, full autotune. Claro, entonces, y la gente ha empezado a darse cuenta de eso. Entonces, ya prefiere ver al artista realmente como es y cómo se debería hacer la música, porque la música no es digital, la música es de corazón, la música se la siente. Cuando un instrumentista ejecuta, la gente que le escucha siente lo que está sintiendo el instrumentista. Entonces, yo creo que la mejor manera es hacerlo en vivo. Y Andinamarca se caracteriza por eso, tratar de hacer en todos los lugares que va en vivo. Hay ciertos lugares que merecen hacer otra cosa, pero lo mejor es en vivo. Así es, y precisamente esa es una de las cosas que debemos enfatizar durante la entrevista. La música que presenta Andinamarca en este instante, en esta entrevista, pues es en vivo, amigos y amigas. Así que también creo que algo importante es que los instrumentos, por ejemplo, los rondadores, se sienten muy bien, ¿no? Se sienten muy bien acústicamente. Claro, eso es parte de nuestra historia, entonces creo que no se debe perder, y suenan tan bien, y con dos compañeros que son muy virtuosos de aquí en su instrumento, como es Edison y Alberto, son vientistas muy, muy preparados, entonces claro, se siente súper bien. ¿Te parece, Santiago, si presentamos un tema ya? Presentamos la próxima. Esta canción es que una creación del grupo, escribió Edison Pilco, nuestro director, muy sentida, no sé en qué se inspiró, yo creo que en su propia vida, digamos, quizás. Sí, bueno, él siempre nos dice, siempre lo que niega, pero que no lo es, pero sabemos que por ahí ese tema es, bueno, es letra del compañero Edison Pilco, que es el terror de las mujeres casadas porque se les lleva a los maridos. Y bueno, este tema, bueno, la letra es de Edison, pero la composición musical es de parte de Andinamarca. Entonces, que queremos presentar el tema Fiel Amante. Adelante. Confío en ti, eres mi mundo. estaba la música de Andinamarca con este tema Fiel Amante. A propósito, es el track número 6 de este último volumen, Solo Éxitos 2017. Quisiera en este momento ceder la palabra pues al director musical de la agrupación. Estoy hablando de Esteban, y pues que nos comente qué tan difícil fue llegar a este punto, es decir, a la producción del año 2017. Bueno, nosotros nos quisimos aferrar a una nueva tendencia en la que quisimos fusionar la música andina con algo más. Tuvimos que buscar elementos del rock, elementos del jazz, elementos del pop inclusive, y elementos de la música popular ecuatoriana, que son muy apetecibles en este disco. Entonces, bueno, nos demoramos alrededor de 2 años en armar toda esta producción, porque conjuntamente cada tema tiene su video oficial. Y decidimos hacerlo así porque en realidad nosotros no nos movemos en una escena, por decirlo, sumamente independiente, sino que también nos movemos en una escena comercial, en donde, bueno, te atacan con un tema y al día siguiente ya hay otro tema, y hay otro tema. Entonces, nosotros quisimos hacer eso, lanzar un tema, entonces, lanzar el video, lanzar el tema, lanzar el video. Y poco a poco se va construyendo el disco y el concepto del disco, que netamente es la fusión, fusionar tanto instrumentos como estilos, géneros, y darle ahí el toque que siempre ha tenido en Dinamarca, que es esa fuerza que se la escuche en los escenarios específicamente. Y pues, creo que es algo importante, ¿no? Este último diálogo junto a precisamente Esteban, el hecho de haber señalado una continuación incluso de la música folclórica a nivel ecuatoriano, es decir, tomar aspectos de otros géneros más bien contemporáneos, como el pop, como el rock. Antes de esta entrevista pude observar un videoclip precisamente en la página oficial de YouTube de esta agrupación, y me llamó bastante la atención ese hecho de que se combine, por ejemplo, un San Juanito muy tradicional con una guitarra eléctrica, ya siendo como tintes y aires de rock, ¿no? En este caso, Esteban, pues esa fusión, porque ese fue el objetivo del álbum, según nos comentas. ¿Qué tan difícil fue? ¿Es fácil combinar ritmos contemporáneos con ritmos tradicionales y folclóricos? Bueno, en realidad no es algo que nos hemos inventado, son tendencias que sí se han dado. Aquí, especialmente en Otavalo, para los sanjuanitos, la fusión existe y está dada. Y no es que es actualmente, es una tendencia actual, sino que viene desde hace unos 10, 15 años atrás. Sin embargo, lo difícil y lo que cuesta un poco adaptar a la gente, en realidad al oído de la gente, es lo que se nos hace bastante complejo, porque la gente, especialmente quienes siguen el folclore, están acostumbrados a escuchar el hípico folclore con bombo, con inclusive sin micrófonos, etcétera. Entonces, meterle una guitarra eléctrica como que fue un poco más difícil, o sea, un poco duro, como que la gente no acostumbraba, entonces hasta que eso quede en el inconsciente, en el subconsciente de la gente, sí es un poco difícil. Prácticamente más eso, porque la referencia de oído, la referencia musical, sí hay. No podemos decir que nosotros nos hemos inventado nada. Sí, existe, y tratamos nosotros de seguir una tendencia que tal vez en el Ecuador no está tan plasmado, pero nosotros lo queremos plasmar. Y quiero también hacer un énfasis, porque dentro del disco ya me he tomado el tiempo necesario para poder escuchar esta genial composición. Hay una que me llama la atención y creo que lo ligamos con el tema que nos dice Esteban, es decir, la fusión, la combinación. Estoy hablando del track número 7, lleva por título Ritmo Afro, es una composición de Edison Pilco, exactamente, y pues llama la atención en el sentido de que se trata de una bomba mezclado con instrumentos andinos, ¿no? Cosa que tampoco no se ve muy a menudo. Así que quisiera que ustedes sean las personas que presenten precisamente a Esteban. Esteban, que tiene el micrófono, presente este tema. Claro que sí, pues, bueno, una cuñita, estuvimos en el Valle del Chota justamente para hacer el video oficial de esta canción y nos llevamos una bonita experiencia. Y bueno, desde el Valle del Chota, esto que se llama Ritmo Afro de Edison Pilco, con la interpretación de Andina Marca, Ritmo Afro. Adelante. Ritmo Afro, perdón, este último track del volumen número 4, Solo Éxitos, así se titula, la última producción 2017 de Andina Marca. Quisiera cederle en este momento la palabra a Luis y que nos explique también el hecho de equiparar la producción, digamos, audible con la producción audiovisual, porque algo lo señalaba Esteban, que casi de todos los temas, o por no decir todos, que así me lo confirman en este momento, son todos, tienen un videoclip. Este hecho de grabar también paralelamente producción multiformato, pues, ¿cómo ha sido? Creo que ir de la mano en audio video es algo que ayuda mucho en todo sentido, ya que se tiene un respaldo en tanto lo que es con un video, y se tiene también el audio, que es lo más importante, creo yo. Pero, sin embargo, hoy en día, mediante las plataformas virtuales que se pueden mostrar, como es una muy importante y la más conocida, creo que es YouTube, que se da ahí. Nuestro canal está con todos los videos oficiales de este cuarto volumen y algunos también. que más que nada se basa en mostrar incluso las bellezas también del Ecuador que podemos tener, incluso hablando del ritmo afro que acabamos de escuchar. Y como ya lo manifestaba, fue grabado el video en el Valle del Chota hace aproximadamente unos 5 meses, que dio un tinte muy muy especial, ya que ese ritmo es nativo de ahí, es de los afromestizos, que se puede decir allá. Es muy muy bonito el tema, y bueno, el video ni qué decirlo también, que es producido también con algunas negritas allá de Valle de Chota, de Carpuela, de Juncal, y eso se dio mediante trabajo y esfuerzo que se da desde Dinamarca y parte también con nuestras productoras. El tiempo pues se agota lamentablemente, pues en la radio no sé qué pasa respecto al tiempo, pero realmente pasa mucho más rápido, y pues quisiera, pues antes de finalizar ya esta entrevista, que nos puedan ayudar con quizás posibles fechas a futuro. Entiendo que en nuestra ciudad, Dinamarca, nos van a visitar el 22 de este mes en el Teatro México. Ahí hay un concierto llamado Andes Fest. Entiendo que también pretenden viajar al exterior, mire usted, amigo y amiga, estas agrupaciones ecuatorianas brindando todo lo mejor en el extranjero, y en este caso pues en México, nos van a representar muy bien. Esta calidad musical pues nos va a representar muy bien. Y hay otras fechas, quisiera que pues alguien nos pueda ayudar, quien conoce de las fechas de la agrupación. Edison, por favor. Sí, bueno, estamos en una gira de medios, como decíamos, el tour denominado Dejando Huella a nivel nacional lo estamos haciendo, ¿no? En todas las ciudades y las provincias del país quisiéramos llegar, ojalá no se nos olvide una. Vamos a compartir también nuestra agenda. Como tú me lo manifestaste, el día 22 vamos a estar en el Teatro México, aquí en la capital. De la misma manera vamos a estar en la Ñucanchi Peña, una peña muy exclusiva en donde se hace eventos con música en vivo. El día sábado 23 vamos a estar en el Tampo, en la provincia de Cañar. De ahí prácticamente retornaríamos a trabajar. Tenemos que hacer un trabajo muy importante porque el día 4 de octubre nos iríamos a México con el ballet Ñucanchi Ecuador de Riobamba. Entonces ese es el trabajo que trato prácticamente a corto plazo tenemos que realizar. Invitarles a todos los amigos que igual nos visiten en las redes sociales, que nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube, en donde siempre estamos poniendo novedades del trabajo que diariamente viene haciendo la agrupación. Y por supuesto, podemos hacer también una cuñita de los contactos, en donde nos pueden localizar, donde nos encuentran, para compartir. Si desean de nuestro servicio, pues estamos muy gustosos. Nuestra representante aquí en la ciudad de Quito, queremos que lo tomen así rapidito nota, pueden llamar al 098-53-14-17-1. A ver si no han copiado, 098-53-14-17-1. Listo, y pues para finalizar esta entrevista con broche de oro, cerramos con música, ¿no? Vamos a presentar un tema más. ¿Qué tema podríamos ejecutar en este instante, Carlos? Bueno, queremos despedirnos muy alegres. Queremos despedirnos con un mix de cumbias, el mix de cumbias 2, que es el track número 4 del disco, para que lo disfrute. Y a propósito, amigos, amigas, la agrupación Dinamarca ha tenido la gentileza de regalarnos algunos discos que ya van a estar publicados en nuestras redes sociales para que ustedes se lleven. Simplemente tienen que buscarnos en la fanpage como Radio CCE y decir yo quiero el disco de Dinamarca y listo, se lo llevan. Eso ha sido todo, pues agradecerles este tiempo, agradecerles que hayan venido desde tan lejos, desde Riobamba, esa hermosa ciudad, un saludo allá, y pues muchísimas gracias, nos vamos con este tema. Bravo, bravo, hasta pronto. Chao.

Siendo ya las 10 de la mañana con 11 minutos, incluye a nuestro equipo Fernanda Báez. Bienvenida, Fernanda. ¿Qué tal? Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. Pues nada, feliz de estar aquí nuevamente acompañándoles, iniciando la semana y pues con muchas ganas. Fer, y pues coméntanos, ¿cómo está el día hasta el momento? Pues el día está nubladito, no está haciendo mucho calor, así que hay que salir con una chompita. Y pues nada, el tráfico está tranquilo, así que por el momento no ha habido nada grave. Muy bien, Fernanda, nos alegramos precisamente porque este clima está aventajado para nosotros, ¿no? Quisiéramos también comentarles en este momento un poco de la agenda cultural que se plantea para estas semanas en que vienen, ¿no? Por ejemplo, el festival, ¿no? Que ya es toda una tradición, digamos, aquí dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿sí? Domingos de Casa Abierta, a propósito de ello, ¿no? La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD Parroquial de Llano Chico presentan Domingos de Casa Abierta. Esto, un evento como siempre ha sido, de entrada gratuita. Se presentarán Azuquito, Ecuador Andes, Carlos Achik, Trío Vinotinto, Margarita Villacís, entre otros. Así es, la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se une a la fiesta de parroquialización rural de Llano Chico del Distrito Metropolitano de Quito con el proyecto Domingos de Casa Abierta este 17 de septiembre a partir de las 10 horas. La entrada es totalmente libre. Domingos de Casa Abierta presentará a varios cantantes, orquestas y grupos de danza en el Parque Central de Llano Chico como Margarita Villacís, Carlos Achik, la Orquesta Azuquito, Ecuador Andes y el trío Vino Tinto. Este proyecto es un encuentro con músicos populares, fiestas tradicionales y personajes también tradicionales, tales como la Mama Negra, danzantes, pingulleros, bandas de pueblo, chagras. Y pues en los escenarios de la Casa de la Cultura, como el Ágora y también la visita de la Casa de la Cultura en su localidad. En este 2017, Domingos de Casa Abierta organizó el Paseo del Chagra, la fiesta de la Mama Negra de la Tacunga a Quito y también la presencia artística en Puembo y en las fiestas de San Pedro del Cantón Pedro Moncayo de la provincia de Pichincha. Este proyecto ya lleva más de 20 años y pues su objetivo principal es unir a la familia ecuatoriana con un espectáculo popular y, como ya lo dijo Gabriel, de entrada libre. Así es, así que no se olviden ustedes, amigos, amigas, personas que viven por Llano Chico, personas que están cercanas a esta parroquia rural del distrito, pues asistir a Domingos de Casa Abierta. Esto suele hacerse con bastante periodicidad, es decir, ya es algo constitutivo y marca precisamente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También comentarles que se estrena Los Ojos del Camino. ¿De qué se trata esto? Se trata pues de una obra premiada en el Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje Documental 2014, un poema que viaja por el cuerpo y los sentimientos de la tierra. Los Ojos del Camino, una película de Rodrigo Otero Edauz. Este documental, hablado en idioma original quechua, subtitulado al español, se realizó pues con su estreno en algunos países de manera simultánea. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, con el apoyo de la Fundación Octaedro, presentan esta película, Los Ojos del Camino, de Rodrigo Otero Herault. Como dijimos, pues un filme de 88 minutos, el lunes 18 de septiembre a las 19:30 en la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco. La entrada igualmente totalmente libre. Bueno, pues y les vamos a comentar también un poquito quién es Rodrigo Otero. Él es director, camarógrafo, fotógrafo y también editor. Sus proyectos experimentales están enfocados en estudiar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y también las diferentes formas de espiritualidad de los pueblos y culturas del Perú. A propósito de esta película, Fernanda, pues quiero retratar un poco de la sinopsis, de este documental. Pues sabemos que es una película poética que expresa los sentimientos de esta cultura andina hacia la madre tierra y una búsqueda para un entendimiento más profundo de la naturaleza como un ser vivo. Así es, como un acompañante eterno de los seres humanos. El personaje es un maestro andino quien aparece y desaparece deambulando por distintas zonas geográficas de los Andes como un espíritu que quisiera dar una última mirada a las montañas sagradas y conversar con el agua, las rocas, los hombres, para así tener una mejor idea de cuál es la enfermedad que aqueja a la humanidad en el presente. Así es, este documental con tintes poéticos, pues se lo podrá ver aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hoy, claro. Lunes 18 de septiembre, hoy a las 19:30 en esta sala Alfredo Pareja Discansego, que igual, como hemos dicho, ya es un espacio totalmente tradicional para que se hagan noches de cine en nuestra ciudad. Siendo ya las 10 de la mañana con 16 minutos, quiero pedirle a Vicente que vayamos al siguiente tema, por favor. Adelante. Amor, si puedo estar mucho mejor, hoy encerré con cuatro llaves menos llantos y pesares del ayer. Ayer me juré no volver. Hoy guardé melancolía y quebrantos en el último cajón. Hoy se confunden entre tantos sueños rotos, malgastados, de esos falsos de un pasado que se fue. A cualquiera le viene bien y también para la psicología absurda de este mundo no me lleva a ver. Banderas, defender filosofía, si hoy no estoy para promesas y fugaces utopías, ¿qué será? Si al final lo que viene se va. Hoy no estoy para aferrarme a los horarios, ser tan libre como ayer, reírme de los calendarios. Voy a buscar mi destino, construirme otro camino para andar. Vivir la vida sin cualquier lugar, solo estoy parado en fresco a cualquiera le viene bien y también para la psicología absurda de este mundo no me levanté. Amigos y amigas, son las 10 de la mañana con 20 minutos. Estábamos pues escuchando a Verde 70, una banda muy conocida del país, y el tema Ni para ti ni para nadie. Y pues quiero comentarles un poquito de lo que sucedió en el Comiwau. Ustedes saben que tuvimos una entrevista el día miércoles sobre este tema y pues comentarles que salió muy bien, que fue una iniciativa bastante acogida, alimentaron a muchos animalitos, incluso sobró bastante comida. Entonces, pues, van a repetir esta caminata pues para alimentar a más perritos callejeros y de esta manera poder seguir ayudando. Por otro lado, también el taller del poder del plátano verde también fue un éxito, hubo bastante acogida, así que pues ya lo sabe, cuando haya otro taller le estaremos informando. Además, pues, artistas ecuatorianos están convocados para participar en programa de residencia en Brasil. Esto es una convocatoria de la OCA, Residencia Artística Internacional. La Embajada del Ecuador en Brasil informó que la Casa de la Cultura de la América Latina lanzó el primer programa de residencia artística internacional. Este se desarrollará en Brasilia durante un mes. Esto será pues desde el 23 de octubre hasta el 23 de noviembre de este año. Experiencia y ciudad en la América Latina. Esta es la temática que debe ser desarrollada por el medio de las propuestas que abarca los más diversos lenguajes, artísticas, arquitectónicas, de las ciencias humanas y sociales también, a ser presentadas por los candidatos con al menos 18 años y enviados a la CAL hasta el día 29 de septiembre de este año. El postulante deberá estar cursando estudios universitarios. El programa multidisciplinar estimula el intercambio cultural, la reflexión, el debate, las técnicas y la difusión de las artes y de las humanidades. Fue lanzado en conjunto con la Universidad de Brasilia, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura y el Servicio Social del Comercio. Él o la residente debería enviar la ficha de inscripción adjunto y debidamente complementada, así como la hoja de vida profesional y cartera digital. Esto pues por email a, pues si le interesa la información, residenciacal@gmail.com. Ya sabe, envía la ficha de inscripción, la hoja de vida profesional y la cartera digital a residenciacal@gmail.com. El hospedaje será concedido a cada residente seleccionado, exceptuando a los habitantes de Brasilia. Por otro lado, el transporte aéreo para los artistas que no residen en Brasilia será ofrecido por el programa de la residencia en fecha y horarios que sean más económicos en compatibilidad con el periodo de la residencia. Así que pues ya lo sabe, tienen esta temática experiencia y ciudad en América Latina y se desarrollará desde el 23 de octubre al 23 de noviembre. No se olvide de presentar pues su inscripción hasta el 29 de septiembre. Ya lo sabe. También pues recordarles de esta película El reloj de Velasco Ibarra, que pues se presentará y se proyectó este fin de semana a las 19 horas. También se presentará el próximo fin de semana aquí en la Casa de la Cultura. Le comento un poco de qué se trata. A través de su bisabuelo, el cineasta Paul Narváez busca en la memoria colectiva la realidad común para contar la historia de la política local. El documental El reloj de Velasco Ibarra parte de Ángel, conocido como el águila quiteña, quien tenía dedos de seda, o dicho de manera más coloquial, era carterista. Para el crítico Luis Mendoza Esquivel, este filme ahonda en la idea de la marginalidad y la desesperanza social. Considera que es donde las fronteras raciales y de clase resultan infranqueables y en el caso de Ángel afinaron su habilidad y convicción como carterista. ¿Qué mejor manera de desacreditar a ese pútrido sistema que robarle a quien insufla vanamente la fe del pueblo? ¿Qué mejor que arrancarle, en venganza, uno de sus bienes al intocable caudillo? ¿Por qué no robar el reloj de Velasco Ibarra? Así lo señala el crítico Luis Mendoza Esquivel. A través de la experiencia de su antepasado, Narváez intenta hacer una autoetnografía, en la cual interpreta la memoria que gira alrededor de la vida del águila quiteña, de forma textual y audiovisual. Interpretó la memoria de una familia en particular como metáfora de una realidad colectiva más compleja, usando como herramienta de investigación la realización de un documental en el que se reconstruye, ordena e interpreta la memoria de la familia García, poniendo en discusión las categorías de realidad y ficción en la antropología visual. Así que ya lo sabes, si desea pues ver esta película, que también ya se pasó este fin de semana en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, pues el próximo fin de semana también estará ahí a las 19 horas. Vamos a escuchar un poquito más de música y vamos a escuchar a Sally Mileto con su tema Soledad.

Pues sí, normalmente estamos acostumbrados a ver el arte, pero no a saber quién lo realizó, solamente a verlo. Por ejemplo, en las mismas iglesias, uno dice, ¡ay, qué bonito que está el mural! Pero nunca se pregunta quién realizó el mural. Exacto. Sí, es bueno, yo me especialicé en la escuela Taller Quito, en el área de pintura de iglesia o pintura patrimonial también. Entonces, es verdad lo que tú dices, hay muchas obras pictóricas que son los autores que no les conocen, son jóvenes, son ya adultos, que ponen su firma, pero muchas veces las firmas no son reconocidas, pero hacen unas obras muy, muy increíbles, se puede decir, en la cuestión de vírgenes, santos. Es lo que se intentó o se intenta rescatar hoy, la escuela quiteña. Entonces yo soy parte, soy un pedacito pequeñito de la escuela quiteña que todavía existe. Entonces llevo ese legado, gracias a Dios, y bueno, lo distribuyo por mi parroquia, por todas las iglesias que yo he podido pintar. Esto es algo realmente hermoso porque no... Uno tiende a imaginarse que la escuela quiteña es algo del pasado, algo que ya no está presente, pero mire usted que nos viene a contar que sí, que todavía existe y que todavía se puede preservar este patrimonio. Sí, exacto. Ahí yo trabajé hace 10 años, trabajé con uno de los mejores escultores de aquí de Quito, con José Yepes, de San Antonio de Ibarra, él. Él hizo parte de la decoración de lo que es la compañía, de la iglesia de la compañía, y él fue mi maestro en la cuestión de pan de oro y de pintura y restauración. Trabajé 7 años con él, también hicimos la restauración y la conservación de lo que es el Señor del Terremoto en Patate, y muchas iglesias más. Recorrí con él la cuestión de pan de oro y pintura, y fue una experiencia muy linda, muy bonita, pero... Fui creciendo como artista, se me delegó ya el taller de mi padre, él falleció y yo me hice cargo del taller, entonces me desvinculé de mi maestro y pasé a ser ya autónomo en la cuestión artística. ¿Y cómo comienza este amor por el arte? ¿Es por su papá tal vez? Sí, esto ya lo llevo de sangre. Mi papá, él se denominaba un artista de pueblo. No, él cogía los trabajos de los murales, de las iglesias, tal como yo lo hago hoy. Entonces, yo desde pequeñito prácticamente le acompañaba a mezclar las pinturas, él me enseñaba las técnicas. Hay pocos artistas que manejan todo. Y yo manejo lo que es el esmalte, que es un material muy difícil de manejar en cuestiones pictóricas. La témpera, el acrílico, el óleo que lo hacía... Él hacía trabajos personalizados, entonces es a pedido que se hacen los trabajos prácticamente. Entonces, prácticamente desde jovencito, desde chiquitico, yo estuve con él. Al crecer, ya a los 18 años, encontré la escuela quiteña, que es becada. Gané una beca por el tema artístico y ahí me gradué. Y desde ahí siguió ya mi tema profesional. Bueno, pues... Y yo quisiera saber cómo comienza también eso de la pintura corporal, porque les cuento, amigos y amigas, que pues David va a realizar aquí en Amuyu, pues arte corporal, pintar en el cuerpo. Entonces, uno se pregunta que es algo como totalmente diferente, pasar de pintar murales a pintar el cuerpo. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, me pareció una experiencia muy bonita porque es otro ámbito, ¿no? Otro tema artístico, el pintar cuerpos. Prácticamente nosotros como artista lo vemos como un lienzo más. Muchos artistas he conversado con ellos e inclusive la forma de los... haciendo una comparación media rústica, ¿no? Haciendo la comparación con los animales. Hay muchos artistas que les gusta o les encanta pintar en la musculatura de los animales. No, entonces es un tema muy, muy hermoso. En cambio, en la mujer, no importa que sea chiquita, gorda, grande, pequeñita, bueno, de todo, el tema es de que se le incorpore la pintura a su cuerpo y que sea algo bonito. Yo he estado trabajando no temas abstractos, sino temas culturales. Hemos estado trabajando para presentar a mi parroquia, la FIFO, en una mujer. Entonces, ese ha sido lo que hemos comenzado nosotros como un proyecto para mostrar toda la biodiversidad de mi parroquia, toda la cultura de mi parroquia, en un formato que ya es en cuerpo pintado. De su parte, David, ¿esto va a ser lo que va a presentar este día en el sí. festival? Ajá. Sí, voy a presentar una chica semidesnuda. Lastimosamente, de repente, las chicas, por el frío, Quito es un tema un poco frío. Claro, aquí el sí, clima es bastante extraño. Y el tema es de que de repente las chicas la pintura dura como 3 a 4 horas, un cuerpo entero. Entonces, por eso es que yo he decidido más o menos hacer medio cuerpo, si es que me lo permite el tiempo y el clima también. Si no, yo empezaría todo el cuerpo. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a Sanremo y pues después ya volvemos con un poquito más de esto que va a ser esta exposición de arte a Muyu y les voy a presentar a otro artista que los dejo pues con las ganas de conocerlo. Pues ya regresamos de aquí con más de La Rayuela, 10 de la mañana con 46 minutos. Y pues les comento un poquito con quién me encuentro. Me encuentro precisamente pues con Deg. quien realiza imagen, pero es una imagen digital. Les quiero comentar un poquito de su historia, que pues la tengo aquí frente a mí, un dibujo, y pues les cuento. ¿Desde cuándo comienza? He dibujado desde siempre, luego de que me enseñaron lo básico. El resto corre por tu cuenta. Sus inicios. Cuando algo no le gustaba, lo mejoraba a su gusto, acostumbrándose al cambio y aprendiendo a identificar un problema para entender qué es lo que desea cambiar. Ahora, en el presente, le gusta aprender y crear y creer que ya ha aprendido lo suficiente como para enseñarlo. Nos ponemos nuestra mejor gala y encontramos lugares y pensamos que quieren ver lo que hacemos. Lo bueno que en cualquier lugar y momento aprendes algo nuevo. Y pues en su futuro ya se encuentra a Moyu. Dej, ¿cómo se encuentra? Hola, muy buenos días y hola con todas las personas que nos están escuchando esta mañana. Estoy muy bien. Bueno, les cuento, amigos y amigas, que Dej se encuentra con una máscara y esto tiene un significado muy importante para él. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, como te contaba en antes, la idea es que la gente empiece a valorar el trabajo que uno realiza sin necesidad de fijarse mucho en la apariencia física de la persona que realiza el trabajo. Valorar la obra, valorar lo que se desea expresar y dejar un poco de lado esa parte efímera del cuerpo, ¿no? Pero cuéntenos un poquito más, ¿cómo comienza esto? Porque claro, yo he dado una pequeña introducción, digámoslo así, pero ¿por qué comienza el amor al dibujo? Cuando dibujo, o sea, me di cuenta desde peladito que tenías la posibilidad de dibujar y crear cualquier cosa. O sea, puedes crear desde un paisaje a un personaje, inventarte una historia. Entonces la libertad que te da, y ya depende de tu creatividad hasta dónde lo llevas. Entonces, bueno, uno se enamora de eso sin saber, sin conceptualizarlo, hasta que ya es grande y lo puede pensar un poco mejor y expresarlo de esta forma. Pero siempre ha sido un gusto por las imágenes, un gusto por ver y por imitar quizás un poco la realidad y cambiarla a nuestro gusto. Y pues Dej me contaba también que él comienza dibujando a mano, pero después lo pasa a la computadora, a lo digital y lo arregla. Cuénteme, ¿cómo es este proceso? Bueno, esto es para la gente que le interesa quizás la ilustración digital. El método que yo uso es siempre empezamos a dibujar a mano. Una vez que esté dibujado a lápiz, se le pasa una pluma negra, luego se lo digitaliza mediante escaneo. Ya en la computadora lo puedes abrir en Illustrator, en Photoshop, y retocas las líneas a tu gusto. Y finalmente ya le agregas todo lo que es color y la parte de postproducción. Esto cuando, en el caso mío, que no uso una tableta digitalizadora. Hay otras personas que obviamente destacan en el uso de la tarjeta, de la tableta, y les sale genial. En cambio yo me he ido más por este lado de seguir salvando la línea que hago a mano. Me parece algo muy interesante y pues en ese sentido quisiera conocer qué tipo de imágenes se pueden encontrar en su arte. Actualmente ya me dedico mucho a lo que es la crítica de cualquier tema que haya visto, oído en alguna conversación, no haya visto en la tele, en redes sociales, algún tema que me parezca que necesite dar mi opinión, trato de darla mediante la ilustración. Me gusta crear mucho personajes y hacerlos hablar, decir algo, una frase corta. Siempre es una imagen y una frase corta que te dé más o menos la idea que yo tengo de eso alrededor del tema, pero siempre dejando las puertas abiertas para la interpretación de cada persona. Hay mucha gente que le encuentra otro sentido a una imagen que para mí era A y para ellos es B, y genial, me parece genial. O sea, usted le pone como su idea, pero la otra persona lo puede interpretar como desee, le puede poner sí, también lo suyo. Sí, me gusta mucho suyo. Eso, que la gente diga lo que interpreta de cada obra que hay. Se pueden interpretar muchas cosas. Sí. Y pues, ¿qué va a suceder en Amuyu? ¿Qué vamos a poder ver? En Amuyu voy a presentar una parte de ilustraciones que creé en esto último de lo que va del año. Son ilustraciones sobre crítica de diferentes temas, como ya les decía. Entonces vemos maltrato animal, un poco de, yo qué sé, de tráfico de personas, veganos, gente que come carne, la hipocresía alrededor del sexo, no sé, un poco de cosas, de temas así un poco adultos, pero tratados de amortiguar, tratando de amortiguar un poco el mensaje usando personajes de la cultura popular típica de los dibujos animados. Y siempre desde la crítica. Creo que sí, ya me he vuelto bastante crítico y no lo puedo evitar, así que ya encontramos. No, pero eso es parte de este arte, entonces me parece realmente valioso, ¿no? Que la crítica sea parte de usted. Muchas gracias, me parece que es algo que sí me gustaría destacar bastante. Y trato de hacerlo en cada vez que ilustro alguna. Igual cada personaje siempre trato de que tenga una historia detrás. Obviamente no se las puede explicar todas en una sola imagen, pero es lo importante que en algún momento quizás prolongue la historia de algún personaje mediante más ilustraciones, quizás incursión en el cómic. Aparte del trabajo que hago como diseñador gráfico, también trato de meterle y que todo mi trabajo tenga como que un punto en el que está conectado. ¿Y su diseño en qué se ha presentado? ¿Tal vez en revistas? ¿Cómo ha sido? He tenido la oportunidad de exponer en, por ejemplo, con mi propio espacio. En el momento en el que estaba en la universidad, tuve mi propio espacio para exponer mis ilustraciones digitales de aquella época. Realicé la revista de diseño gráfico en la universidad que estudié, la primera edición de diseño. Entonces me tocó la maquetación de la información, creación de la gráfica institucional de la revista, conjunto con otra compañera con la que estábamos encargados. Ella se encargó de la parte de la fotografía, entonces yo me encargué de la parte de maquetación puntualmente y creación de ilustraciones para portada y secciones. Y ese tipo de cosas. Luego, trabajando con un pana para un centro comercial de Manabí, creando publicidades, que obviamente no es lo que más me gusta hacer, pero ya toca hacerlo a veces. Bueno, pues yo quisiera saber más allá de Amuyu. Paola, las veces anteriores hemos hablado de que algunos de los artistas van a dar también pues talleres. Yo quisiera saber tal vez si David o Deg van a dar alguno de estos talleres. Dentro de Amuyu la propuesta está en hacer estos talleres, más bien vinculado con la comunidad para que la comunidad se asocie con esta clase de arte. Entonces, tendríamos fechas como en noviembre Heckel, David pondrá su fecha posteriormente y anunciaremos en radio, igual Deck y muchos artistas más. Durante la promoción de los talleres se darán en el día del evento. Más bien es como una sorpresa para el público aún y espero que vayan y, como les dije antes, no solamente se llevan la entrada, se llevan una donación de cada artista en vivo. Pues sí, realmente va a ser algo hermoso y pues yo quisiera saber si es que hay algo más que nos quieren contar, hay algo más que desea salir, que tal vez ha faltado por decir y pues alguno de ustedes quiere comentarle a las personas que nos escuchan. Bueno, yo de mi parte, ¿no? En mi parroquia Pifo, yo estoy manejando, soy presidente del área artesanal, nos hacemos llamar Mushukmaki, que significa manos nuevas, que se llama manos nuevas. Nosotros tenemos mucho talento en mi parroquia. He logrado juntar a gente que tiene muchas habilidades en cuestiones de pintura, también de tejido. Estamos tratando de rescatar las antiguas formas de tejer para nuestros abuelitos, que se hacían los gorros, los ponchos y todo eso. También tengo gente de que se está especializando o está preparándose para lo que es la plantas en bonsai. Y también tengo un compañero que tiene su propia galería de arte. Él hace arte abstracto. Entonces nosotros tuvimos ya un emprendimiento de estos vacacionales, de los chicos, de los niños que estuvieron en las vacaciones, y dimos talleres a los niños. Tuvimos muy buena acogida con los niños, que aprendieron manualidades, que aprendieron pintura. Y de hecho eso me gustaría complementarlo con estos con Amuyu. Entonces, para darnos fechas, para conversar, tener un diálogo con ustedes, y así los artistas que tenemos en mi parroquia se puedan fundir, se puedan complementar con estos talleres de arte, se puede decir así, ¿no? Ya nos enteraremos entonces de esto, pues ya lo sabe, el próximo 23 de septiembre las entradas en este momento se encuentran a $5, así que pues es algo que es importante aprovechar. Tal vez, Deck, ¿quieres recordarnos algo? No, solamente quería invitarlos, aparte del evento de Amuyu, que escuchen la música de mis amigos de Puerto Viejo, Sex Abrete. Cualquiera de las canciones que las tengan por ahí las pueden pedir en la radio.

Además, a las 14 horas habrá un festival artístico. No lo olvide, esto pues será en el Parque Central de Llano Chico. Tenemos también Los Ojos del Camino, un poema que viaja por el cuerpo y los sentimientos de la tierra. Esta obra fue premiada en el Concurso Nacional de Proyectos de Largometraje Documental 2014, Los Ojos del Camino, una película de Rodrigo Otero Eraut. Este documental, hablado en idioma original quechua, ha sido subtitulado al español. Su estreno se realiza en varios países de manera simultánea. La Casa de la Cultura y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, junto con el apoyo de la Fundación Octaedro, presentan esta película, Los Ojos del Camino, de Rodrigo Otero Eraut. Esto, pues, se presenta el día de hoy a las 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. No lo olvide, hoy a las 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, aquí en la Casa de la Cultura. Ya lo sabe, la entrada es libre y pues tenemos un poco de lo que es el director, ¿no? Rodrigo Otero, quien no solamente es director, sino también camarógrafo, fotógrafo y también editor. Sus proyectos experimentales están enfocados en estudiar el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y las diferentes formas de espiritualidad de los pueblos y culturas del Perú. Pero pues para que le dé también un poquito más de ganas de ver esta película, le voy a comentar la sinopsis. Esta es una película poética que expresa los sentimientos de la cultura andina hacia la madre tierra y una búsqueda para un entendimiento más profundo de la naturaleza como ser vivo, como un acompañante eterno de los seres humanos. El personaje es un maestro andino, quien aparece y desaparece ambulando por distintas geografías de los Andes, como un espíritu que quisiera dar una última mirada a las montañas sagradas y conversar con el agua, las rocas, los hombres, para así tener una mejor idea de cuál es la enfermedad que aqueja a la humanidad en el presente. Así que pues ya lo sabes, si quieres saber cuál es la enfermedad que aqueja a la humanidad en el presente, el día de hoy a las 19:30 en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, para ver pues esta película, Los Ojos del Camino. Y pues, no lo sé, yo creo que la enfermedad que más nos aqueja es el dolor, la tristeza, el estrés. Pues a veces nos dejamos llevar, ¿no? Creo que es también el enojo. Así que no se deje llevar a esas enfermedades, porque precisamente es eso, la tristeza, el enojo, lo que nos lleva, pues, a terminar enfermos, muchas veces con enfermedades incurables que pues no hubieran empezado si nosotros tenemos una actitud positiva. Así que ya lo sabe, a tener una actitud positiva, si es que alguien nos viene con algo que no nos gusta, pues simplemente lo ignoramos, lo botamos de nuestra vida y continuamos y seguimos pues siempre en felicidad. Y pues continuando con nuestra agenda cultural, le recuerdo nuevamente que artistas ecuatorianos están convocados para participar en programa de residencia en Brasil. Esta es la primera convocatoria de la OCA. Esta es pues una residencia artística internacional. Y le comento cómo comienza esto. La Embajada del Ecuador en Brasil informó que la Casa de la Cultura de la América Latina lanzó el primer programa de residencia artística internacional, CAL. Este se desarrollará en Brasilia durante un mes entero. Esto a partir del 23 de octubre hasta, por supuesto, el 23 de noviembre. Experiencia y ciudad en la América Latina es la temática que debe ser desarrollada por el medio de las propuestas que abarca los más diversos lenguajes, artísticos, arquitectónicos, de las ciencias humanas y también sociales, a ser presentadas por los candidatos con al menos 18 años y enviados al CAL hasta el 29 de septiembre. Así que ya lo sabes, si es que tiene 18 años, además está cursando estudios universitarios y pues tiene este tipo de propuesta artística, arquitectónica o tal vez estudia alguna ciencia humana o social, pues ya lo sabe. ¿Qué es lo que tiene que enviar? Su ficha de inscripción

luz eterna que solamente tú puedes comprenderte. La luz se abría. Estaba a punto de ver el origen y el fin de todo. La divina esencia. Mas mi fantasía no pudo más. Y en el preciso momento en que la claridad se abría paso, la visión concluyó y desperté a la vida terrenal. Mañana con 42 minutos y pues continuamos con más de La Rayuela. Ya lo sabe, pues aquí estamos en la 940 AM y si desea proponer un tema puede llamarnos al 2220-966. Puede ser pues para proponernos un tema, tal vez pedirnos algo de música o comentarnos algo pues que quiera decirnos, tal vez algo del tráfico, algo del clima o simplemente una historia que realmente valga la pena compartir con quienes nos escuchan. Ya lo sabe, 2220-966. Y pues también recordarles que nos puede no solamente escuchar sino también ver en www.radiocce.com, www.radiocce.com, y pues nos encontramos aquí con un poquito más de La Rayuela. Les quiero dar un poquito de agenda también y pues comentarles un poquito sobre el Festival Eurocine 2017 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué es de esto? Una nueva edición del Eurocine se llevará a cabo desde el día 20 de septiembre hasta el 8 de octubre. Esto pues en los últimos años se ha consolidado como un espacio para visibilizar la producción cinematográfica de Europa en Ecuador. Este festival es organizado por varios países de la Unión Europea, más bien dicho por todos los países de la Unión Europea y también por la Fundación 8 y Medio. En esta edición del festival se extendió la invitación a países como Reino Unido, Suiza, Turquía, Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Portugal y algunos otros países más. La sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura es una de las sedes y también espacio de inauguración de la edición 2017 del Festival Eurocine. Se exhibirá lo mejor del cine contemporáneo y alternativo del viejo continente, así como grandes retrospectivas, producciones de reconocidos cineastas europeos, de Reino Unido, Suiza, Turquía, Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Portugal y otros. La inauguración se realizará este miércoles 20 de septiembre a las 19:30 con la película premiada Truman de Seth Gay. Ya lo sabe, a las 19:30 Truman este miércoles 20 de septiembre aquí en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Y pues también le voy a comentar un poquito del calendario. El jueves a las 17:00 Una mujer y tres hombres y a las 19:30 Naufragio. El viernes 22, 17:00 Sangre, sudor y llaves. Y a las 19:30 La isla mínima. El sábado 23 a las 15:00 La tropa de trapo en la selva del arco iris. A las 17:00 El sur y a las 19:30 nuevamente Truman, que puede ser esta película que está en el auge en este festival Eurocine. El domingo 24, Al nivel de los ojos, a las 15:00, a las 17:00, La colmena, y a las 19:30, Todos nos llaman Ali. Lunes 25, a las 17:00, La inhumana, y a las 19:30, Me nefregó. El martes 26, a las 17:00, Marquise y Un rasgadozo, a las 19:30, Un rasgadozo, a las 19:30. El miércoles, Underdog, a las 17:00, y El sueño de la mariposa, a las 19:30. Jueves 28, French Cancan, a las 17:00, y 19:30, Nocturama. Viernes 29, a las 17:00, Amor de sorpresa, y a las 19:30, La jaulice. El sábado 30, pues la cartelera es desde las 15:00, con Kwacek y la pandilla de coatíes, a las 17:00 del novato, y Stefan Zweig, Adiós de Europa, a las 19:30. El domingo primero, igualmente desde las 15:00, Bicicleta Azul, a las 17:00, Mama Roma, y se cierra a las 19:30 con La novia. Aquí en www.casadelacultura.gov.es puede encontrar una sinopsis de cada una de las películas. Igualmente puede encontrar el horario. Así que ya lo sabe, esto se estrena este día miércoles aquí en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco a las 19:30 con la película muy premiada Truman. Y pues realmente va a ser un espacio muy hermoso aquí el Eurocine. Es algo muy importante, así que ya lo sabe. Aquí nos encontraremos el día miércoles y pues le seguiré recordando esta agenda durante el resto de la semana. Y sí, así es, Fernanda. En efecto, pues tenemos este Eurocine precisamente para el día miércoles 20, jueves 21, viernes 22, sábado 23, Eurocine 2017. Así que todos invitados. Pues sí, ya lo sabe. Vamos a escuchar un poquito de música antes de terminar la rayuela. Y vamos a escuchar un poquito de música, pues que Biche nos ayude con la música. Y ya volvemos para despedir la rayuela. Hoy preciso tu amor, de luna llena, lo preciso aunque sé que me quema este amor que no es más que mil vasos vacíos sedientos de tu mar, de agua dulce y cariño, mas tú me expulsas de tu ser como aquel pez que está sin vida.